porque lo que pinté fue docentes en lucha, reclamando sus derechos. Más porque con la situación de ahora que está pasando últimamente, que es como que se vuelve a la historia de la carpa blanca, y bueno, es eso lo que me motivó, de que ahora el docente, hay muchos y pocos docentes que defienden sus derechos. Y creo que tendríamos que el docente empezar a salir y reclamar lo que está pasando ahora, que no es solamente el derecho del docente, sino que el derecho de la persona en sí, de la sociedad, de que todas estas políticas que vienen ahora, que nos va a perjudicar a todos. Claro, en defensa de la educación pública. Exacto, a los alumnos, el puesto de trabajo, a los alumnos que si empiezan ahora con este sistema de la educación que sea un servicio mucho esencial, nosotros los docentes vamos a tener, si quieren privatizar y eso, vamos a tener menos puestos de trabajo y aparte no van a acceder a los chicos a la escuela. Exacto, no van a ir, no van a tener privilegio. Van a tener privilegio algunos chicos que puedan pagar eso, pero no los chicos de los barrios, digamos. ¿En qué colegio trabajás? Trabajo en tres varios turnos. Turno mañana en la escuela 5, mediodía en la 62 y a la tarde en el colegio de las 5, de todo en Tuay. Todo en la ciudad de Tuay. Bueno, te agradecemos por compartir estas palabras y seguramente te vamos a invitar en algún otro momento a participar de la muestra. La idea de los guardapolvos es que recorran las escuelas, que recorran distintos ámbitos donde los chicos, las chicas y además los docentes puedan ver que expresa esto que vos decís, los ideales de la carpa blanca, que hoy justamente son derechos que vuelven a estar en riesgo. Así que, bueno, con Cami te agradecemos que te hayas sumado a un ratito a la radio y gracias. Bueno, gracias a ustedes dos por haberme invitado. Buenas tardes, estamos en la radio con Víctor Giavedoni, que es secretario de Derechos Humanos del Secretariado Provincial y también forma parte de la seccional Santa Rosa. En este caso te vamos a entrevistar como parte del Secretariado Provincial porque vamos a hablar de la muestra de delantales itinerantes, que es una idea que nace en la Secretaría y se hace extensiva a toda la provincia. Primero te saludo y bueno, después comenzá, si querés, contándonos cómo nace la idea y cuáles son los puntos más importantes o cuál es el objetivo político-pedagógico que tiene la muestra y la participación, obviamente, de artistas y docentes. Bueno, buenas, ¿cómo les va? La idea es justamente generar herramientas para un poco mover las conciencias, la reflexión acerca de cuáles son nuestras luchas, cómo hacer frente en este presente, cuál es el objetivo de nuestra educación y después buscar los métodos, ¿no? ¿Para qué enseñamos? ¿Cómo enseñar? Y el arte justamente es un promotor de eso, tiene la potencia de poder generar desde los sentimientos, desde razón, desde diversas aristas, digamos, generar esa reflexión que la podemos hacer con estudiantes y con profesores. Esta muestra se hace desde la Secretaría de Derechos Humanos con el apoyo de comunicación de la Secretaría de Comunicación de la UTELPA y convocamos a distintos referentes, artistas visuales o profesores de artes visuales que están en las escuelas de toda la provincia, para que participen en tres ejes. Uno es recuperar la historia de la educación pública. Otra es los dos modelos de educación pública que percibimos. Por un lado, el modelo que representa a un Estado pleno de derechos y el modelo educativo que nos presenta un Estado de excepción de derechos, donde se financia, donde se persigue la protesta social, donde se le quita derechos a los docentes y salario a los docentes. Bueno, ese es otro modelo de educación que se nos presenta y se puede comparar tranquilamente. Y el último eje es habitar la escuela. ¿Qué sentimos que es habitar la escuela? O podemos plantearnos también cómo la escuela pública habita el espacio de la comunidad, ¿sí? Podemos pensarlo para adentro, podemos pensarlo para afuera. Eso, digamos, son distintas formas, inclusive en cómo hay una interacción con el medio ambiente también, ¿no? Si la escuela es una institución donde no hay un solo árbol y no deja el medio ambiente, es muy rígido, muy asfalto, muy cemento, y las prácticas docentes también son así, muy estructuradas, o planteamos algo más orgánico, llamámosle, en cuanto que haya una participación, una democratización más integrada. Digo, esto se dispara, nos han ayudado los artistas y los profesores a pensar y ampliar estas miradas. No es una muestra que ya esté cerrada, ¿no es cierto? Puede seguir creciendo. ¿Cuántos delantales tenemos hasta el momento? Tenemos más de 20 delantales, y la idea es irla incrementando con la participación de más artistas, de más docentes, incluso también puede haber de estudiantes, ¿por qué no? Ingresando esta mirada, ¿sí?, a las escuelas. Y la idea es que circule por distintas instituciones. Ahora va a estar expuesta en a partir de este viernes. Claro, en el CREAR, y qué mejor que el CREAR, ¿no? Un centro de formación docente que justamente en arte, que tiene esta mirada. Así que invitamos, convocamos a todas las escuelas, todos los docentes que quieran sumarse o que quieran recibir esta muestra como motor para generar un montón de otras estrategias, ¿sí? La idea es que la muestra en sí no está finalizada, sino que se complementa con la acción pedagógica de cada escuela o a cada lugar que va. Sí, en realidad va a quedar como una herramienta que puede ser usada por la escuela, por distintos organismos, públicos también, que nos inviten a llevarla, que pueda estar expuesta, que esté abierta a la comunidad. La idea tiene un poco que ver con lo que se hizo con los murales, ¿no es cierto? Exactamente, aquella muestra de murales nómades, que le decíamos que iban circulando con distintos murales que representaban problemáticas, bueno, hacerlo sobre delantales y hacerlo un poco más participativo, sino, no solo que sean los muralistas, sino ahora cualquiera puede intervenir un delantal usado, nuevo, lo que quiera, que tiene una historia ese delantal, seguramente tiene una historia y nos permite justamente plasmar esto. Y aparte es reconstruir la historicidad de la educación pública, la historicidad de la educación popular, la educación pública, gratuita, laica, y cómo se inserta en esta coyuntura. Entonces es muy importante para que nuestros estudiantes reconozcan que hay una historia en la escuela pública. Y por último, si está pensando en algún encuentro, sobre todo en la ciudad de Santa Rosa, para exponerla, trabajar, invitar a los colegios, ¿o todavía no? Podríamos pensar para después del receso invernal, ¿sí?, una presentación para que sea más convocante, quizás en el mes de fines de agosto o principios de septiembre, el mes de septiembre, que es un mes más cálido, digamos, quizás se pueda presentar en algún lugar para que sea visitada por los colegios de toda la provincia. Bueno, Víctor, no sé si tenés algo más que agregar, y si no, contanos por ahí puntualmente a partir de qué hora va a estar funcionando todo lo de las actividades del CREAR. Lo del CREAR es este viernes, ¿sí? 5, que es a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, es como un acto institucional, una jornada, como en cualquier escuela, que va a ocurrir rumbo al 9 de julio, pero la característica es que también la vamos a poder percibir de afuera, porque él se va a poner en la parte vidriada y se va a poder percibir durante todas las vacaciones desde afuera la muestra. Así que pueden concurrir a verla en cualquier momento. En defensa de la escuela pública que queremos, elegí UTELPA. Bueno, volvemos con otro tema interesante, sí, después de haber escuchado a Silvia y a Víctor. Pero continuamos con derechos humanos. Tenemos